es decir, que tiene 30 años a la fecha, con instituciones que verifican los procesos electorales, pero que siempre ha habido ese pensamiento de elecciones manipuladas, elecciones donde ha habido fraudes, elecciones donde el poder fáctico del Estado las ha manipulado, y ahora la elección pues parece ser el resultado de una voluntad del pueblo. Es una elección popular, es el primer gobierno de izquierda, completamente con filosofía, con la tendencia completamente de izquierda, y que, como lo has dicho, significa mucho para México, porque es un cambio que viene a decir mucho en términos de política, de cómo está el país, cuál es el sentido de la población mexicana, qué es lo que queremos como ciudadanos mexicanos, y que sobre todo son momentos donde la gente ya está tomando la palabra, la voz, la está alzando sobre sus mismos ideales y los está luchando, ¿sabes? Estamos luchando para que lo que efectivamente queramos como país se realice, sea algo que se ve ya sobre la realidad, y que no tengamos que estar sometidos a un gobierno, a un estado, a un poder que lo que hace es obviamente dañar la sociedad mexicana. Primo, ¿va a tener o la expectativa es que realmente pueda haber un cambio profundo? Ayer habló también de una revolución cultural, de un cambio cultural muy profundo, lo que se podía escuchar en el relato de asunción de Andrés Manuel López Obrador, los que no escuchamos tanto su campaña, aunque hemos conocido las anteriores campañas. ¿La expectativa es que pueda haber un cambio fuerte, profundo, que se convoque, por ejemplo, a las fuerzas que han quedado siempre al margen de la política, o esto va a ser, bueno, gradual, va a empezar con lo que se pueda, está muy condicionado? ¿Cómo lo imaginan? Claro, bueno, ahora por lo pronto lo importante es un cambio de ideología, que en realidad los grandes cambios creo que vienen primero por un cambio ideológico, donde la forma de ver las cosas cambia y por lo tanto en consecuencia las acciones cambian. Entonces, en este caso, primero lo importante fue un cambio ideológico, es decir, que el poder va a estar visto desde otro punto de vista, si lo quieres plantear desde ahora un punto de vista popular, es decir, que ya no son gente de élite, ya no es personas que tenían realmente un poder fáctico sobre instituciones, sino que ahora es la sociedad quien llega y toma el poder. Ese es el mensaje que tenemos aquí en México con el cambio de presidente o de ideología. Y algo que llama la atención para todo México en el extranjero también es de que Andrés Manuel López Obrador es una persona que se ha conservado desde la parte más humilde, digámoslo así, la parte más sencilla en términos de no ser ostentoso, pues, como cualquier otro político que llega al poder e inmediatamente cambia su estilo de vida y su actuar. Entonces, lo que en México tenemos una confianza hacia Andrés Manuel López Obrador es porque él conoce México, él ha recorrido México por casi 18 años, que ha tenido oportunidad de tener cargos en el Estado, y él ha recorrido México, como decimos acá, de pie a pie y de pueblo a pueblo. Entonces él sabe lo que México está padeciendo, lo que México necesita, y no es solamente un discurso de un templete, no es un discurso solamente acartonado, no es un discurso que ya está preestablecido, sino que él viene con una mentalidad que primero son los más necesitados. Si es un discurso progresista, es un discurso de izquierda, es un discurso también que compone un poco de socialismo, pero él lo ha dicho que lo importante primero es reconstruirnos como país. En general, él va a gobernar para todos, no tiene una ideología subversiva, es decir, que tenga que estar todo el tiempo con lucha sobre lucha y sobre lucha, sino que lo que él quiere es hacer una unión del país. Él habla de una cuarta transformación. Él habla de una cuarta transformación que las plantea de la siguiente manera, es decir, que plantea que en México los grandes movimientos sociológicos y políticos y en términos sociales, un movimiento, él lo plantea que después de la independencia de México, la Revolución Mexicana y después el cambio de del proceso democrático. Bueno, él plantea que México llegue a ser un movimiento realmente revolucionario en términos de política, sociedad, gobierno y el tema también cultural, que mueve mucho la situación en el país ahora. Uh-huh. Bien, bueno, primo, no te vamos a molestar más. Seguramente a medida que avance este proceso, por ahí volvemos a charlar, te molestamos de nuevo para que nos vayas contando cómo avanza este cambio en México. Lo último, un relato de este primer tiempo de México-Brasil. ¿Cómo se está viviendo? Bueno, en México se está viviendo intenso el partido. En realidad, imagina que en México son acá las alrededor de las 10 de la mañana, son justo las 10 de la mañana, es lunes, entonces prácticamente todas las actividades en México están comenzando, y el partido fue algo que creemos que también nos cause alegría, así como el cambio democrático ayer acá en México. Queremos que también el partido sea un momento de alegría, un momento de unión, un momento de esperanza. Yo el partido lo estoy viviendo de manera pues excelente. Creo que ha faltado el gol de México, porque lo siento un poco dominante en cuestión de técnica y en cuestión de trabajo en equipo. Brasil obviamente tiene sus las figuras, y Brasil es una potencia. Entonces creo que está jugando México al tú por tú con Brasil, y México merece también un buen resultado. Sí, sin duda. Bueno, acá estamos, hay mucha fuerza argentina ahí hinchando por México, así que un abrazo grande, Marcial, muchas gracias por esta comunicación. Un placer, Fede, un placer saludarte, y un placer saludar a toda la gente allá en Argentina. Sabes que yo vivía allá con ustedes, entonces sí, tengo un cariño especial sobre Argentina. Tengo un aprecio por la cultura, por la forma en cómo se desarrolla la sociedad y cómo surgen movimientos, y en realidad veo grandes cambios ahora, he visto grandes cambios en la Argentina, y creo que es una sociedad muy potente en términos de ideología. Uh-huh. Y ojalá que esta atracción de México también impacte, y creo que va a impactar sobre todo el resto de nuestros países. Abrazo grande y volvemos a charlar pronto, ¿eh? Sin duda, Fede, un placer, un abrazo enorme y excelente semana para todos. Hasta luego. Ahí estaba, amigo, primo Marcial, periodista mexicano, vivió en mi casa en su momento cuando estaba estudiando, estudiaba comunicación social allá en Talima y estuvo en Paraná. Bueno, de intercambio, y metimos un montón, había brasileros, mexicanos, había de todo en mi casa, éramos muchísimos viviendo ahí, y estaba primo, entre otros, ya lo veo, lo escucho mucho más crecido, era apenas un purrete en aquel momento.